La desventura. La desventura. Con ustedes, el amante de sí mismo y el que reventó el tomate en la kermés. En algún lugar de Buenos Aires, no se metan con lo poderoso. Basta de destapar la olla. ¿Capiche? Bueno, pero nosotros no podemos mentir. No, mentir no, ¿no? No. Figlio di putana, la desventura. Me ne frega la desventura de uno. Vittorio, dale sasis. La desventura del hombre no se dobla ni se rompe. È vita intensa. Sì. Felicità alla Wii. E futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma. È sonata di vento. La nostra piccola vita. E il nostro grande cuore. Tutti i giorni. Muy buenas tardes, noches, oyentes desventurados. Comienza un nuevo programa de La Desventura del Hombre aquí en La Colectiva Radio. Quien les habla, Daniel García, junto a Pablo Mauro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Daniel. Ajá. Muy buenas noches, Eliani, que nos opera táctica técnicamente el día de hoy. Muy buenas noches, Alan, que también está en el equipo de operación técnica. Muy buenas noches a todos aquellos que están del otro lado del radio, receptor y la compu y celular que hace las veces del mismo. Hemos llegado. ¿A dónde? A La Colectiva. Para desarrajar este espacio. ¿Cuál? De reflexión radial. No era, bueno. No, no era. Pero tampoco, bueno, no sea tan acortonado. Bueno, lo saqué del guión, ¿no? Sí, La Desventura del Hombre. Sí. Este programa sí. Desarrajado en momentos en que Argentina. Bueno, sí. Sí, tiene la cuenta capital bien, pero bien abierta. No. Sí. Que me da estupor. No. Usted dice que en este momento. 24 horas. Ahora cerraron los mercados, pero. En esta parte del mundo. A las 10 de la mañana usted se siente bien abierto. Sí, como el AFM que decía, mientras tanto, en otra parte del mundo. Sí, los antílopes se aparean en Nairobi. Mientras tanto, claro, sí. En Buenos Aires, una nueva hora comienza. Sí, y bueno, y es la danza de la fortuna, ese programa ochentoso, por cierto. Que en algún lugar del mundo sigue girando, digamos, porque acá están cerrados los mercados, pero en algún lugar del mundo están abriendo. ¿Usted quiere decir que tenemos la cuenta capital bien abierta siempre? Y me parece que con esto de la rotación de las 24 horas, estamos permeables, ¿eh? Iba a decir otra palabra. Estamos permeables a los vaivenes financieros, Mauro. Ay, ay, ¿eh? Ay. Bueno, ¿cómo le va? Bien, tratando de capear la tormenta, ¿vio? Porque viene Santa Rosa, dice. Sí, ¿sí? Sí. Y bueno, y Santo Mauricio, ahí está. Entre ahí vaivenes está. También. Sí, sí, sí, entre vaivenes. Ser o no ser. Ser presidente, ser candidato. Ahí reside la cuestión, sí. Diría Hamlin. Sí, y recordá siempre que te pido perdón. Que ahora me doy cuenta que no llegan a fin de mes. Ahora me doy cuenta de todo. Sí. Lo que no me di cuenta. Le habrá dicho Majul que. Sí. Que también. Pidió perdón. Pidió perdón. Claro. Y dijo que, bueno, no, que él no había notado. Él no lo había notado. Claro. Y capaz que le dijo. Claro. ¿Sí? ¿Qué tema este? ¿Sabe la trama de esto? Diga que los protagonistas forzosos de esta situación somos nosotros, ¿no? Lo que andamos de pata en todo este vericueto político, este thriller político que está viviendo nuevamente la Argentina en una nueva entrega, ¿no? De esta. Déjelo así, una nueva entrega. En una nueva entrega, sí, bien. Sí. Pero, ¿qué guión puede hacerse con los entretelones? Porque pasan cosas todo el tiempo. Y bueno, y solamente una parte de versiones se publican. A ver, Estamos en un país que mientras, digamos, sentimos que nuestra economía se pulveriza, el presidente, por ejemplo, Macri, comparó al SENASA con la KGB. Pero porque él es... pasaban cosas, vio en el SENASA antes de su gestión. Ah. Y era como la KGB. Sí. ¿Dónde uno puede comparar a la KGB con NASA? Con la NASA, con la SENASA. Sí. Y con la NASA también, en este caso. Le estamos dando ideas al presidente para sí. que siga. Pero son los mismos momentos donde hoy también Mr. Donald Trump, Mr. President, sugirió que los nuevos huracanes, vio que Estados Unidos está, digamos, permeable a huracanes, así como nosotros, a que nos entren y nos salgan de la cuenta capital. Sí. ¿Mm? Bueno, dijo que como Estados Unidos está permeable a los huracanes, habría que pensar cómo destruirlos con bombas nucleares. Apuntarle al huracán con una bomba nuclear y por tanto así dar cuenta de ellos. Mr. Donald Trump. Bien. Sí. Que desde la familia de los Mauricios, sí. ¿no? Habría que hablar con algún experto de la NASA, que algún argentino por ahí anda, siempre vio. Sí. A ver si esto es posible o es un algo como el expresidente nacional también. El precursor, el ex escapado trasandino Carlos, que dijo, bueno, que un buen día, en una hora íbamos a estar en Japón, sí. en no sé dónde más, en cualquier lugar del mundo, con sí. todas las seguridades del caso. Sí. Un antecedente de eso ya hay, digamos, por ejemplo, una tormenta de granizo, esa masa de granizo se combate con misiles antigranizo, ¿no? Que ocasionan. Mira, no sabía. Sí, por ejemplo, yo una vez de adolescente volviendo ¿qué vas a contar? De Mendoza, no, tranquilo. Sí, sí, tranquilo. Veía al costado de la ruta de noche y veía fogonazos de las viñas. ¿Sí? Mirá. El cielo estaba bastante nublado, digamos cargado. Y bueno, me explicaban que se trataba de eso, ¿no? Es una forma de poder romper esa precipitación de granizo que rompe obviamente con los cultivos, precisamente con la VIP. Pero dista mucho esto de ser una bomba nuclear, ¿no? Claro, lo que sí. genera en sí es una descarga eléctrica de una forma que... Por eso digo, no sé... Ya no sé nada. Yo le creo a Trump que capaz que un huracán se desarma con una bomba nuclear. Ahora se desarma todo con una bomba nuclear, sí. una bomba nuclear, ¿no? El huracán y sí. todo lo que lo rodea. Sí. ¿no? Digamos que ya Trump es peligroso con el Twitter en mano. Sí. Imagínese con una, a mano de un botón de una bomba nuclear. Exactamente. Sí. Bueno, estamos así, ¿no? En momentos de algo muy nuclear en nuestra economía. Peligroso donde... también nuestro presidente sin ese poderío bélico a la mano, por cierto. Gracias a Dios no lo tiene. Con su sagacidad a sí. la hora de orar, como un orador, ¿no? En la oratoria. Sí, sí, en este caso en particular. Bueno, sigue insistiendo con que la culpa no viene siendo de él. Hay gente que vota y si se equivoca, qué sé yo. Entender que la Argentina siempre ha tenido en las últimas décadas un problema de credibilidad en el mundo, ¿no? Porque, bueno, no hemos hecho las cosas como corresponden y hemos incumplido muchas veces en nuestra historia y eso ha llevado a que el nivel de confianza que hay sobre la Argentina es limitado. Logramos una ventana de una cierta mayor confianza dentro de este gobierno, pero claramente el domingo hubo un quiebre de expectativas. A eso digo primero... que como presidente estoy a cargo, me hago responsable y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que el proceso electoral no dañe aún más, especialmente al ciudadano, a cada argentino que ya claramente en la elección manifestó en gran parte un voto bronca por lo duro que ha sido, especialmente de abril del 2018 hasta la fecha. Pero esto ya pasamos por este... transitamos por esta... Pero volvió. Por esta etapa. Bueno, porque... Es una recaída, digamos. Es una recaída. Sí. Hay un... Duhovne fue... eyectó. Sí. El profesional a cargo de la psiquis de, del presidente, digamos. Sí. ¿Hay alguno? No sé, me pregunto también. ¿Se hace cargo alguno? ¿También venía en el paquete Duhovne también? ¿O...? Qué sé yo. Es increíble, pero otra vez volvemos a esto, ¿no? A pensar que bueno... Que lo que pasa es que veníamos de una disconformidad. Ellos abrieron una ventana. se da cuenta, de ante el mundo, una ventana de confianza, ¿no? Claro. Una ventana tan grande que entraron y salieron los capitales como quisieron. Sí. Pero bueno, todo esto, o sea, siguiendo con estas metáforas de ingeniería, de alguna forma, ¿no? Justamente. Es ingeniero. Claro. Empezamos con la ambición de un túnel, ¿no? Y terminamos con una hoja de una ventana abierta. Así es la Argentina, amigos, así de alegre, así de sorprendente también. En momentos donde, bueno, Alberto Fernández, que estuvo reunido con el Fondo Monetario, después vamos a charlar un poco acerca de eso, está preconstituyendo, según sus seguidores, pruebas con el fondo. Es decir, dijo, la catástrofe social argentina tiene que ver con el Fondo Monetario y el gobierno de Mauricio Macri, que debieran resolver algo antes que se termine su mandato. Es como que está entendiendo el partido que él cree que debe jugar. Yo no sé si es el más correcto, es difícil también la situación. Siempre otra vez reiteramos la idea de que todos los argentinos de a pie estamos, cual partido de tenis, viendo la pelotita de lado a lado, esperando, deshojando la margarita, a que los tiempos electorales digan que el 10 de diciembre habrá nuevo gobierno, al menos un gobierno constituido acá para adelante. Todo indica ser que será el del frente de Alberto Fernández, ¿no? Sí. Es eso, y es esta sensación de que Macri no termina de definirse en que si quiere ser presidente o si quiere ser candidato. Digo, una plaza el sábado, pongámosle nutrida, capaz. El presidente fue a la casa de gobierno, dijo que van a dar vuelta de elección, se volvió loco, se excitó como un perro chiquito. Y unos perros chiquitos que se excitan muchísimo, sobre todo. Así estaba el presidente. Es malo usted, porque usted, la connotación del perro chiquito es perro faldero. Está bien, lo está diciendo usted. Lo dijo usted. Puede estar en la falda ese perro del Fondo Monetario. Y por interpósita cuestión en la falda de Mr. Donald Trump. Sí, póngale. Sí. El fondo hace la del perro muchas veces, ¿vio? Que hace la necesidad ahí y mira para el costado. También bien la del perro a veces. Sí. Es complicado. El tema de acá es, como decíamos la otra vez en charlas con algunos de nuestros entrevistados, hay que pasar la primavera, ¿sí? Parafraseando, hay que pasar el invierno del famoso Julio Alzogaray. Sí, porque si viene ese préstamo, eso que falta, ese depósito de 5.400 millones del fondo, todo indicaría que si bien se depositara, también iría a parar a la fuga, ¿no? Después, por ahí entramos en unos números más concretos en que el gráfico de deuda tomada va en paralelo, casi coincidencia total, con los dólares que se han fugado. Claro. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Alberto Fernández le pidió al presidente cuidar las reservas. Con este panorama es probable que el nuevo gobierno, a partir de diciembre, no cuente con un caudal como para poder sostener una corrida devaluatoria, por ejemplo. Uno se pregunta, ¿para qué pide prestado si le dan 57 mil millones prestado y se fugan 60 mil millones de dólares? Eso no, con eso no se hizo el viaducto, por ejemplo. No, claro. Se hizo más explotación en Vaca Muerta. No se hizo infraestructura. Por ahí sigue un camino en la casa de alguien. Bueno, eso. Fuera del país. De onda siempre. Claro. Hay alguno que le trabaja, ¿vio? Sí. En los francos. Sí. Pero ese es el dilema también, ¿no? Está complicado. Pero bueno, ya tienen con algunos interlocutores varios. Vamos a desandar ese tema. Esta fiesta democrática de que parte de la población se ha manifestado también en la plaza, claro. ¿Sí? Y entrar en algunas connotaciones, ¿no? Está muy bien que la gente pueda ir y manifestarse y dar su apoyo, eso la verdad me parece correcto. Después hay que ver el tema, ¿no? De la connotación, de cuál es la, más allá de las formas, de que fue un sábado, te dicen, que no se cortó el tránsito, mentira, porque se cortó institucionalmente, estaba preparado. Que no hubo deslices violentos y demás, las connotaciones, las consignas. Entonces, desde ese lugar, ¿cómo podemos avanzar más o menos una sociedad cohesionada, unida, ¿no? Es difícil volver de algunos lugares, ¿no? Y bueno, con esas sensaciones, con algunos protagonistas, vamos a tratar de desandar un poquito justamente eso, las sensaciones, Mauro. Ajá. 14 minutos de la hora 20, esto es La Aventura del Hombre, y nos metemos con la música de fondo ya directamente. Vamos a escuchar a los Ataques 77, mira, en vivo, versión, forma parte de sus obras cumbres, La Colina de la Vida, con León Gieco participando también en el escenario con los Ataques 77 en conjunto, antes de su separación, ¿vio? Sí. El nuevo líder de Ataque, esto le digo bien intrusos, anda, aparece en un romance con Valeria Lynch. Lo bien que hace. Mire usted, bien. Siempre que se puede amar, mire, hay que hacerlo. Me das cada día más, Mauro, también. Y los Ataques también hicieron algún repertorio de Valeria. Sí, en un momento, sí, imagino que ahí habrá surgido la pasión. Ponele. Póngale. ¿Sí? Pero pasión. Música nacional, rock, y lo tenemos a León con los Ataques. Exquisita versión de La Colina de la Vida, nene. Continuamos desventurados aquí en la noche de la Colectiva Radio. Nos estás escuchando a través del 102.5 de tu dial y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar, desde Paternal y para el planeta en su conjunto. Este programa radial. ¿Cuál? Este. Mirá. Tiene un Facebook, es que es buscándonos como La Desventura del Hombre. Homónimo. Sí, y aparecemos prácticamente solo nosotros. Nadie puede tener un nombre que remite a un programa tan viejo. Hay, ¿sí?, que explicarlo. Sí, hay que explicarlo. O sea, a los millennials hay que explicarlo. Que queda anacrónico, por cierto, sí. Pero bueno, ya nos llamamos así. Que lo googleen. Y bueno, sí. Ya está, ya quedó. Son 21 años de historia, ¿no? Sí. Es la realidad. Es verdad. 21 años de historia, justamente. Y hemos pasado fin del mandato del presidente Carlos Menem. Todo lo que fue el interinato de Eduardo Duhalde. Los distintos presidentes sucedidos en una semana. Y la etapa inicial del kirchnerismo con Néstor Kirchner. Correcto. Y vislumbrábamos, haciendo alguna comparación, que quizás lo que Alberto, de alguna forma, en su modo de conducirse, al menos en esta moderación y tires de puentes hasta el propio Lavagna, por ejemplo, y demás, claro, de una construcción de lo que en la primera esa etapa del kirchnerismo se llamó transversalidad. Sí, de alguna forma estábamos trazando ese paralelismo en alguna charla. Sí. El tema es el después, ¿no? Y seguramente después de diciembre comience una nueva etapa y hay algunas cuestiones, rispideces, llámele grieta y demás, cuestiones de forma, si se quiere, de señales, que hay que ver cómo se van llevando, cómo se van limando. Y quizás algunas connotaciones vistas en la movilización del sábado, los que simpatizan con el gobierno de Mauricio Macri, hacen dudar quizás del éxito de algunas posturas que no creo que nada bueno pueden llevar si se recrudece esa grieta, que reconciliarse me parece que forma análisis para otra cuestión, me parece mucho más profunda, pero al menos en lo superficial, digamos, sí, tratar en lo más trivial de convivencia. La grieta existe desde que el mundo es mundo, en el sentido de que, al menos en el capitalismo, para que algunos tengan bastante, otros tienen que tener muy poco o nada. ¿Sí? Eso genera una tensión lógica, como generan los trabajadores y los empleadores. ¿Sí? El empleador va a querer pagarte lo menos posible y vos tendrás que luchar para cobrar un sueldo lógico. Bueno, es esa tirantez que existe. Bueno, eso es bastante viejo, por cierto. Pero de alguna manera hay que tratar de acomodarlo. Digo, a diferencia de aquel kirchnerismo, digamos, esta etapa es diferente porque no hubo estos cortocircuitos. Pero bueno, queríamos sacar como una foto. Pensamos siempre que en radio también se pueden sacar fotos en relación a las cosas que ocurrieron, en este caso históricamente el sábado próximo pasado. Y bueno, en medio de esa manifestación, la excitación del presidente, porque no la esperaba, es una movilización que, por ejemplo, digamos, motorizaron Brandoni, Campanella por redes sociales y fuera del país, además bastante particular, pero bueno, el macrismo tiene la capacidad de manejar las redes sociales así, ¿no? Y bueno, hubo en esa movilización como una suerte de ataque a periodistas, en este caso de C5N, que son identificados como kirchneristas por, digamos, la parcialidad de Mauricio Macri. Los periodistas atacados fueron Rafael Palavecino y Lautaro Mailin. Y ya estamos del otro lado del teléfono con Rafael Palavecino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafael? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, por suerte. Bueno, en principio nos gustaría que nos brindes una foto. ¿Qué te encontraste, más allá de la agresión, que después vamos a dar cuenta de eso, qué te encontraste al llegar como periodista, digamos, a la zona de manifestación? Bueno, en principio no teníamos previsto nosotros cubrir la manifestación. Nosotros estábamos en el Palacio de Hacienda porque iba a haber una reunión entre la gente de Hacienda, la CUNSA, Sandleri, por parte del Banco Central, con Roberto Cardarelli y con Alejandro Werner, que son del staff del Fondo Monetario. Sí. Entonces, esa era realmente la noticia, una de las noticias más importantes del día, de hecho, la noticia del día, y por una cuestión de seguridad que implementó el gobierno, decidió hacer un perímetro en esa zona y tuvimos que corrernos con el móvil. Estábamos a punto de salir al aire y nos ubicamos en la zona de Plaza de Mayo. La convocatoria estaba hecha para el obelisco de la movilización. Y bueno, empezamos a salir al aire ahí contando lo principal. lo que teníamos hasta el momento, y empezó a llegar la gente. Ahí fue cuando nos ven, porque nosotros cuando trabajamos con un móvil, no sé si lo habrás visto, es un camión rojo, sí, que dice C5N gigante, sí, y nosotros los periodistas obviamente trabajamos, como todos los periodistas, con un cubo que nos identifica con el canal. Claro, claro, está muy bien, por cierto. Después llegó la gente, empezó a llegar la gente, bueno, nos vio, se empezó a acercar y empezó a cantar alrededor nuestro. Después, bueno, lo que ocurrió fue un poco lo que se ve, lo que se vio en los cortes, donde se ve por ahí gente gritándonos a nosotros, o la imagen de la señora blandiendo la bandera detrás mío, que es una imagen que a ver, esa no es la imagen por la cual nosotros nos fuimos, sino que cuando nosotros salimos del aire se empieza a ponerse un poco tensa la situación. Recordarás en otras ocasiones que algunos colegas nuestros o compañeros nuestros la han pasado mal, ya llevaban agresiones físicas, y la tensión, la verdad que no daba las condiciones para continuar ahí. Nosotros trabajamos con equipos delicados que hay que cuidar, trabajamos con un grupo electrógeno a base de combustible, que es lo que alimenta el móvil, como todos los móviles de TV. Sí. Y bueno, la verdad que siempre hay alguien que se ceba y otra gente que se prende, y eso puede generar realmente un problema. Así que nosotros, lamentablemente, tuvimos que tomar la decisión de levantar el móvil e irnos. Esa fue la situación. Sí, bueno. O sea que no llegaron tampoco a la hora en que el presidente Mauricio Macri salió al balcón, digamos, ahí ya se habían retirado de la plaza. Claro, de hecho hay un video que muestra que nos vamos y la gente nos canta que se vayan, que se vayan, que se vayan, festejando que nos íbamos, y ese video está grabado a horario de día y el presidente sale de noche, y no pudimos tener esa imagen. Creo que lo grave acá es que obviamente la gente se dio cuenta que estaba en el canal, no les gustó el canal, vinieron y obviamente expresaron su rechazo hacia nosotros. Como te decía, tuvimos que levantar e irnos. Eso me parece que es grave para un medio de comunicación que no pueda cubrir una manifestación libre que se supone pacífica. Eso me parece que es un mal antecedente. El otro equipo del canal estaba en el Obelisco, si mal no recuerdo, y bueno, y también tuvo episodios similares. O sea, si bien no llegó a mayores, como en algún momento ha sido un periodista agredido físicamente, ¿no?, con una trompada de espalda y demás. Esto, digamos, no es espontáneo, es irresponsable, digamos, que fogonean en este tipo de reacciones y demás, y no han tenido la responsabilidad adecuada como para poner el freno del todo, digo, desde las instituciones. Creo que lo novedoso, corregime vos, ha sido por ahí la reacción de los colegas de otros canales, por ejemplo TN. Totalmente, hay una amplia solidaridad, no solo de TN, te diría que hubo tweets de funcionarios del gobierno nacional, de Cambiemos, por caso Silvana Giudici, Waldo Wolf, diputado nacional, de Cambiemos, expresando su repudio, y también, obviamente, Maru Dufar, de Canal 13 y TN, que también expresó su solidaridad, Pablo Sirven, Nacho Otero. Realmente estamos muy agradecidos con la solidaridad. Pienso que ese gesto de los colegas de todos los medios, más algunos voceros del oficialismo que lo expresaron, me pone optimista, en el sentido de que espero que como sociedad se depuren algunas conductas. Claro. Si bien la grieta como grieta, digo, pongámosle el nombre que querramos, claro, las diferencias van a seguir existiendo, está bueno que se disputen dentro de un marco, dentro de una arena de conductas. Sí. Que si un canal está en una marcha con gente que no simpatiza con lo que expresa un canal, que pueda cubrirlo. Y que la gente por ahí exprese su descontento, pero que se pueda. Sí. Siempre llevándolo, por ejemplo, al terreno futbolístico, cuando se habla de violencia del fútbol y demás, se le carga una cuota de responsabilidad a los protagonistas, a los jugadores, de que no alienten determinadas conductas y demás, ¿no?, en el folclore futbolístico. Sí. Por decir un nombre, la diputada Elisa Carrió parece mostrarse muchas veces como una verdadera barra brava, ¿no? Alentando una división, digamos, que no creo que pueda llevar a bien puerto ni a ellos mismos. Sí. Ahí es cuando buscaba responsables de cómo se lee en la sociedad después de determinadas conductas. Sí. Otra cosa es que, bueno, en este armado que tenemos, por ahí ustedes, dentro de la agresión que sufrieron, tienen la suerte de, digamos, trabajar para un medio grande, en el sentido de que, bueno, qué sé yo. De visibilidad. Digo, hay compañeros nuestros, por ejemplo, por decir, de la Red Nacional de Medios Alternativos, compañeros de Antena Negra Televisión, en nuestro caso, que fueron encarcelados por la policía, o sea, con la cámara en mano, cubriendo diferentes actos, fueron levantados y llevados con cámara y todo, y aún hoy siguen procesados, digo. Sí, sí, totalmente. En las movilizaciones que hemos hecho, coberturas en estos años, sí, hubo fotógrafos, de periodistas de medios alternativos, que eso estamos hablando ya por parte de las autoridades. Sí, claro, las autoridades. Estamos hablando de otra cosa. Ya merece un análisis un poco más profundo. Y sí, creo que también hubo un caso que por ahí no fue muy visible, de la marcha de sábado, que también si bien tampoco es grave. Un colega también de un medio alternativo que fue a tomar testimonios y la gente lo empezó a rodear, empezó a gritar, empezó también a insultarlo, otro a decirle los periodistas son los vendidos. Y la verdad es un muchacho que, a ver, los medios alternativos muchas veces son a pulmón, todas buscan dar otra mirada, sí, todos buscan dar otra mirada, la mirada que por ahí se puede llegar a comúnmente encontrar en un medio de alta difusión, un medio nacional. Y la verdad que ahora ahí merece otro análisis, porque se la agarran con ese pibe, porque seguramente no lo conocen a esa persona, quizá no conozcan al medio, y digo, van y lo prejuzgando. Claro, un prejuicio. Entiende. Exacto. Sí. ¿Cómo te fue en las redes sociales? Calculo que, como todo periodista, sos parte de Twitter. ¿Y cómo la llevaste ahí? Bueno, yo cuando terminamos de desarmar el móvil para irnos, pensaba en qué iba a decir, porque realmente había que decir algo. Estaba emocionado, malhumorado, en el sentido de que yo quería estar ahí cubriendo la marcha, y no me gustaba el hecho de... A ver, me fui con una sensación de malestar porque... te echó gente de una movilización, nunca me había pasado, jamás me pasó. Claro. Y tuiteé, quise ser medido, de hecho fui medido, creo que fui medido con lo que tuiteé, donde puse, celebro la manifestación, es un derecho de todos, lamentablemente no pudimos cubrirlo porque nos gritaban al oído y le dan algunos golpes al móvil, eso fue lo que tuiteé, obviamente muchísima repercusión, mucha solidaridad, pero siempre uno se encuentra con alguna que otra cuenta que te insulta, capaz que hay algunas cuentas que son, no sé, quizás de trolls, puedo determinar. De hecho, el tuit de Waldo Wolf, cuando se solidariza, también algunas personas le saltan la yugular, también con algunos compañeros nuestros, digo, al gallego Fernández Llorente, creo que cada tanto tiene una horda de trolls en las redes insultándolo, queriendo desprestigiarlo. Sí, es realmente lamentable que suceda, porque ya viene siendo moneda corriente que alguna opinión termina siendo desprestigiada por un dispositivo de las redes que para eso creo que recomiendo leer un libro de Mariana Moyano, que tiene un libro que estudia justamente esta cuestión en los medios de las redes sociales. ¿Qué crees vos que puede pasar con un nuevo gobierno a partir de diciembre en cuanto a si este fenómeno llegó para quedarse, que digamos va a tender a recrudecerse, o que hay posibilidades de poder zanjear un poco esta grieta superficial, digamos, de comportamiento, de humores? Mira, lo expresó, si hablamos de por ahí de eventualmente un gobierno de Alberto Fernández expresó públicamente esta cuestión de que desea otro tipo de sociedad, otro tipo de conducta por parte de la sociedad respecto de esto. Me parece sumamente positivo, me parece positivo que los políticos empiecen a darse cuenta que ciertas declaraciones, ciertas posturas tienen consecuencias en la sociedad y que tiene que por ahí buscarle otra vuelta a los discursos. Espero que sí, espero que haya una moderación en este aspecto, porque si sigue de la forma que viene siendo hasta ahora, termina mal la cosa, termina con una manifestación que termina dándole vía libre en cualquier manifestación a que se agrega, se insulte, se comporte mal con cualquier persona que quiera estar cubriendo esa manifestación, o no, quizá con un periodista, no, con una persona que circule por ahí con... Sí, claro, sí. Yo. Bueno, vino pasando eso. Por último, es una sensación mía, te la paso a ver qué te parece. Tengo la sensación que armado de manifestación, la excitación presidencial, sí, y algunos otros condimentos fueron parte del final de tregua entre el oficialismo y la oposición encabezada por Alberto Fernández. ¿Vos cómo lo ves? Parece ser que sí, porque había una especie de tregua, y de hecho algunos artículos también trazaron esa hipótesis, y la verdad que me cuesta por ahí ver un poco más en profundidad cómo jugó esa marcha en la ruptura de la tregua. Si es que hubo una tregua, ¿no? Porque claro, me parece que estamos hablando medio en abstracto. Sí, sí. Después de las dos conferencias del gobierno que dio después de la derrota, algunas fuentes del gobierno me habían comentado que bueno, justamente la idea era dar batalla, entre comillas, o dar pelea, o no bajar los brazos, para no ponerlo en términos bélicos, de cara al 27 de octubre y salir a la calle, cosa que terminó sucediendo. Se realizó una movilización y quizá arranquen con timbreos. Sí. Pero yo no sé si a esa tregua le llamamos a un pacto de transición subterráneo que no está explícito. Sí, no está nada claro, pero bueno, algo cambió y esta semana lo venimos sintiendo todos, porque la realidad es esa. Bueno, Rafael, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, te mandamos un abrazo y será hasta la próxima. Un abrazo a ustedes, gracias. Gracias. Adiós, buenas noches. Bueno, Daniel, hablábamos con Rafael Palavecino, periodista de política y economía, cronista de C5N, agredido durante la marcha, que apoyaba al presidente Macri. En parte de la nota hacíamos referencia a lo que son las redes sociales, ¿no? El intercambio furioso que a veces ocasiona. Bueno, la interna de Cambiemos no está exenta, ¿sí? Y ahí ya no son trolls, son cuentas identificables, ¿no? Del propio Durán Barba contra la diputada Elisa Carrió. Mientras los políticos republicanos aceptan que han perdido y deben trabajar para tratar de volver al poder en el futuro, aparecen personajes marginales que alegan que hubo fraude. Durán Barba, a Lilita Carrió, que lo trató detenido y demás. Sí, claro. Y que ella se proclama como que lo echó directamente del gobierno. No le salió tan bien. Bien. Bueno. En esos dimes y diretes también está parte de la interna, dentro de la coalición de gobierno. No se olvide, Mauro, que es una coalición. Sí. Bien, veremos qué pasa después de diciembre. Sí. Todo parece indicar, y ya algunas filtraciones, que el 2020 es la eclosión de esa coalición. Radicales, sí. Pro y demás. 38 minutos de la hora 20, cortamos con una pausa y un poco de música. Vamos con Mark Knopfler, ¿sí? Darius Stray en este caso. Claro. Pero bueno, su inolvidable riff guitarrero en Money for Nothing, Dinero por Nada, que yo pensé que tenía una referencia al mundo de las finanzas y demás, y bastante alejado de eso, Mauro. Tiene que ver con eso que usted en un momento también ha idealizado de su juventud, con los Rolling Stones, por ejemplo, las mega estrellas del rock y demás. ¿Qué piensa usted de Keith Richards, de Mick Jagger y demás? ¿Qué pienso? Que son grosos. Es verdad, bueno, sí. Pero en el mundo, mujeres y demás, y toda la fama. Ajá, sí, sí. Bueno, la vida del rock. Bueno, parece que estaba Mark Knopfler ahí en los 80, en un local de electrodoméstico, con toda una pantalla de televisores, y escuchaba una conversación entre empleados mientras la pantalla de televisores, todo el paneo de INTV, la cadena de Bioclis, que comenzaba sus transmisiones, y los empleados conversaban entre ellos acerca de esas figuras del rock que veían en los televisores. Decía, mirá estos tipos, o sea, dinero por nada, tienen fama, mujeres y demás, con tocar una guitarrita. Mira vos, ¿no? Si fuera tan sencillo, yo lo estaría haciendo, Mauro. Yo solo me quedé pensando en, cuando me decís dinero por nada, me quedé pensando en los tipos que vienen, dejan un mes la plata acá, los tipos de afuera, y se vuelven con mucho más plata, y es dinero por nada. Y no te dejan la musiquita que en este caso escuchamos, Mauro. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. La desventura del hombre. Minga nos van a torcer el brazo. La hora 20, seguimos aquí en La Desventura del Hombre, en la noche de La Colectiva Radio, 102.5 de tu dial, y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar, desde Paternal y para el planeta en su conjunto, La Colectiva tiene también su modalidad gourmet, que es buscando y reproduciendo cuando te pinte los programas que te gustan. Cuando tengas su momento, el momento lo elegís vos, ¿sí? Y así, cuando querés, vas y pones play y escuchás el programa que te gusta. Por ejemplo, en el caso de los Rodríguez, que Liani lleva adelante con Marcelo, su padre. Nuestra operadora. Hace un gran programa de música, grandísimo. Hay que escucharlo. Sí. Hay que escucharlo. Bueno, qué malo que es. No, es una afirmación. Hay que escucharlo. Qué malo. A las 19 del día de mañana, no lo olviden. Bueno, pero si mañana a 19 estás haciendo algo, vos vas y buscas los Rodríguez y le pones play. A los podcasts. Y bueno, ahí lo tenés. Para vos sin colores, en estéreo, en todo, con el celu, con la compu, con la tablet, con lo que se te pinte, con el Smart TV también. Y para eso no necesitas dólares, ¿sí? que es justamente lo que ahora es lo que no hay, Mauro. Ay, ¿sí? No me digas. Pero usted dice, ¿cómo puede ser? Pero si están las reservas y demás. Claro. Bueno, hay que precisar un detallecito importante, concreto. 58.000 millones de dólares las reservas. Uh-huh. Bueno, pero no todo es tan así, papelito verde constante y sonante. Uh-huh. ¿Sí? De esa parte de reservas, se estima que 13.000 millones serían reservas líquidas. O sea, verdaderamente, constante y sonante, dinero. La tarasca viva. Que es lo que utiliza habitualmente, como hoy, no tengo los números de cuál fue hoy la intervención. 360 millones de dólares. Y en realidad, no sé por qué artificio, en realidad se gastaron 415. Para que el dólar cerrara alto con respecto a ayer. Dos pesos más arriba de ayer y no más. Bien, y no más. Sí, bueno, esos 400 millones salieron de lo líquido. Claro, ¿sí? De esos 13.000 millones. ¿Sí? ¿Y qué pasa con lo otro? Bueno, son reservas brutas. No es que está disponible inmediatamente. ¿No están educadas? Póngale, ¿sí? Pero bien adoctrinadas, por cierto, gran parte de ellas. Una de esas, las reservas tiene que ver con el famoso SWAT chino, ¿sí? Esto comenzó en el 2009, en un convenio con la República China. Popular. Donde ponía disponible yuanes. ¿Sí? Su moneda. En este momento son 130 mil millones de yuanes, 19 mil millones de dólares. Se lo paso más al criollo americano. Lindo número, sí. Bien, pero de esos 19 mil millones de dólares tienen una prerrogativa. No es que están líquidos como para poder usar. ¿Cómo no? ¿Sí? El mismo ministro de Economía, Lacunza, el actual, ¿no? Dijo, las reservas son para algo están. Si no, sería una piedra inamovible. No, están para usarse. Bueno, pero no es tan fácil. No todo. Se pueden usar eso. ¿Usted recuerda en la cumbre del G20 en Buenos Aires cuando el presidente Mauricio se emocionó hasta las lágrimas? Sí, literal. Sí, cómo lloró en el Colón. Bueno, me parece que algún lagrimón se le va a caer hoy también. ¿Por qué? Y porque con motivo de esa cumbre se firmó también una condicionalidad que pidió el Banco Popular de China con respecto al swap. Y la utilización de parte de esas monedas está condicionada al acuerdo, a la vigencia del acuerdo con el Fondo Monetario, a la vigencia del stand-by de Argentina con el FMI. Si ese acuerdo cayera, no se puede hacer uso de ese swap, de esa disponibilidad en yuanes. A ver, si no le pagamos al fondo, eso es como si no existiera. ¿Se lo tenemos que volver a China o queda ahí guardado en un cajón? No se puede usar. No las tiene, Mauro. No. Están, pero no están. ¿Pero qué firmaste, Mauricio? Bueno. De ahí parte de la incomodidad y de los nervios que siguiendo con este nivel de fugas de 300 millones hoy, 400 mañana sí. Y demás, a este ritmo, Mauro, a diciembre nos quedamos en Pampa y la Vía. Qué notable, ¿no? Cuando en la mayor parte del planeta hay unas reglas que evitan que los dólares líquidos se vayan así como así, en Argentina los dejamos, ¿no? Ir como blancas palomitas, como verdes palomitas sería en este caso. Y pensar que iba a haber dólares, el dólar iba a ser un problema. Claro. Iba a llover dólares. No se inunda más de dólares. Ojalá que lluevan dólares en el campo. Qué buena canción, ¿no? Bueno, esta sería para Mauricio. El campo debería precipitarlos, me parece. Sí, es que lo van a obligar si no. Claro, sí. Perfecto. Bueno, en relación a la economía, charlamos con Mario Cafiero hace poquito nomás, que es dirigente de Proyecto Sur, en el frente de Todes, diputado nacional, mandato cumplido, es peronista, pero está en Proyecto Sur, coqueteó alguna vez con el FIT, por cierto. Tío Santiago Cafiero, el jefe de campaña de Alberto Fernández, e hijo y nieto de Antonio Cafiero, hijo de Juanpi Cafiero. Bueno, nada. Mario Cafiero, que sabe un montón de economía, hablando sobre la actualidad reciente y calentita argentina. Me parece que tiene una enorme virtud que es hablar con la verdad. Y en política es muy importante que quien ha sido votado masivamente mantenga con su pueblo un diálogo sincero, no esconda la realidad y señale con claridad cuál es la historia de este problema económico que tenemos en Argentina, cuál es la responsabilidad que le cabe a quienes lo diseñaron, lo ejecutaron, lo llevaron adelante y llevaron a Argentina a una situación verdaderamente dramática en lo social, porque hoy la situación social es complicadísima, porque la gente no tiene un mango, para ser claro y simple, y se ha caído toda la actividad económica, y los problemas que supuestamente arreglaba el fondo los empeoró de la misma manera que lo hizo Macri en la división de la gestión. Y esto hay que decirlo porque se enoje quien se enoje, se ponga nervioso quien se ponga nervioso, la única verdad es la realidad, y la realidad es esta. Y la realidad es que los casi 40 mil millones de dólares que el fondo le entregó a Argentina fueron destinados a alimentar un circuito de especulación y de fuga de capitales que no deja absolutamente nada productivo en la Argentina y por lo tanto va a ser muy difícil su repago. Esto es responsabilidad de este gobierno de Macri y del Fondo Monetario, no es responsabilidad de Alberto Fernández. Sí, claro. El fondo también tiene una circunstancia peculiar, digo. Uno intuye que por un designio de Donald Trump, el fondo le prestó un país en términos extraños, ¿no? Y un caudal de dinero muy importante. Ahora, digamos, ellos son responsables de haber prestado en circunstancias donde era muy difícil devolver, ¿verdad? Sí. Evidentemente hubo una decisión política, geopolítica, de ayudar al gobierno de Macri. Porque el gobierno de Macri cedió y cede y le cedió a los, digamos, a las empresas extranjeras y toda una serie de privilegios, como por ejemplo el de exportar en Argentina y no tener que traer los dólares, ¿no? Sí, claro. Como por ejemplo poder entrar y salir del país, digamos, de una manera especulativa, grosera y absolutamente dañina, valorizando y generando una bola de intereses monumental. Hay una acción política. No sé si ahora se va a volver a, digamos, a tener ese mismo interés, porque hoy Macri ya perdió. Claro. Macri es una apuesta perdedora. Game over. Han titulado los diarios internacionales. Sí. Y nadie apuesta a perdedores. Por eso el nerviosismo del gobierno, porque sabe que no es una declaración más dura o menos dura, sino su debilidad interna y externa. Sí, claro. Claro. ¿Y cómo ve al gobierno de Macri con esta circunstancia? Digo, yo lo veo bastante desdibujado. Nunca lo vi demasiado bien. Pero me parece que no está haciendo un aporte para que la cosa fluya en relación a que haya un cambio de gobierno más o menos lógico, ¿no? Mirá, si vos sos candidato a la reelección después de gobernar casi 4 años y el 68% de la población te vota en contra, en vez de preocuparte por intentar ganar una elección que está perdida, preocúpate para que tu gobierno termine de la mejor manera posible. Claro. Y esto no ha sido la actitud de Macri, ha tomado medidas, si se quiere, contradictorias con su discurso y con su prédica, sí, populistas, podríamos decirle, sí, y ha agravado aún más la situación de su gobierno, cuando él tendría que haber privilegiado eso y no ser candidato a presidente, ¿no? Claro, claro. O sea, que sea candidato a presidente, pero que privilegie su gobierno, ¿cierto? Sus acciones de gobierno en una situación que es crítica, o sea, no hay nada para regalar, ¿no? De la situación económica del país. Entonces hay que poner el ojo y la mirada en cómo resolver el día a día y realmente la situación está cada vez peor, ¿no? Bien, ¿qué debiéramos esperar nosotros si finalmente Alberto Fernández se cristaliza como nuevo presidente argentino electo? Cosa que, bueno, extrañamente es y no es, digamos, no es presidente electo, pero acumula la mayor caudal de votos del país lejos, ¿no? ¿Qué debiéramos esperar? ¿Cuál sería la pretensión suya propia y digamos, de la fuerza que se aglutinó en esta, digamos, nueva fuerza opositora hasta el momento? Sí, es el peronismo que se ha podido reunir, que se ha podido digamos, establecer un mecanismo de coincidencia y para este frente que verdaderamente significa eso, ¿no? Por eso la gente lo ha votado masivamente. Creo que Alberto va a ganar bien las elecciones de octubre. Estoy convencido que se gana en primera vuelta. Y estoy convencido que va a ser un gobierno que va a defender el interés popular, el interés nacional, y va a tratar de pilotear una situación extremadamente complicada para millones de argentinos, porque la caída del ingreso ha sido tremenda por impacto de inflación y esto por impacto del dólar. Y todo su interés primordial va a ser esto que él dice, que es prender nuevamente la economía, es decir, que sea medidas que hagan posible la reactivación económica de un país que hace por lo menos 2 años está en recesión. Eso se logra mejorando el ingreso de los trabajadores, de los cuidados, porque eso levanta el ingreso, y al levantar el ingreso levanta la demanda, y al levantar la demanda levanta el nivel de actividad, y la Argentina empieza a poner en marcha. Por estos objetivos me parece que va a garantizar la gestión del gobierno de Alberto Fernández. ¿Tenemos que esperar firmeza o quizás, digamos, en un futuro podamos, haya que discutir, por ejemplo, la flexibilización laboral, cosas que, digamos, desde diferentes lugares dicen, bueno, esto va a ser por ahí morigerado, pensando en la visión de Macri, ¿no? Pero que finalmente va a ser. O tenemos esperanzas de, digamos, que no perdamos derechos adquiridos. Sí. Cuando se habla de derechos, hay que ponerlos a la luz de la realidad económica, porque nuestra Constitución dice que tenemos derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, y esos derechos muchas veces no se cumplen porque el Estado no tiene los recursos o porque la economía no te da trabajo. Es decir, lo que hay que recuperar es un nivel de bienestar económico, no de malestar. Bien. Y el bienestar económico se logra a través del crecimiento y de un crecimiento distribuido. No, el problema de la Argentina no es el costo laboral y mucho menos las leyes laborales, que por cierto todas las leyes deben ser mejoradas en la medida que esto sea conveniente para las partes, tenga que ver con todo lo que en el mundo del trabajo siempre se discute, pero por ahí no pasa el problema de los empresarios. El problema de los empresarios pasa fundamentalmente por 3 cuestiones. La primera, dame un mercado donde vender, porque si no vendo, por más leyes laborales que me des, mi empresa se funde. Claro. Bajame la tasa de interés, porque una tasa de interés del orden del 100% anual que tiene la Argentina es lisa y llanamente una, digamos, una extracción de la ganancia del empresario, en primer lugar, porque es el empresario que le paga al banco, no el trabajador. Y en tercer lugar, manteneme tarifas acordes a mi capacidad de producción y de consumo. Claro. La desventura del hombre, la cotidianidad, nos abruma. De despedida, cierre de este programa desventurado. ¿Qué quiere que le diga? Tengo ahí la garganta quebrada, Mauro. No, póngase bien. Bueno, comenzamos con, sí. Hablábamos con, dígame, y yo le digo, sí, la fotografía. Mario Cafiero, en este paso en particular, dirigente, sí, de Proyecto Sur en Frente de Todos. La primera pregunta que le hacemos tiene que ver con cómo ve, digamos, el documento que arroja el Frente para Todos una vez que se junta con sí, el Fondo Monetario Internacional. Comenzamos con la analogía también en una parte del programa, con la fotografía que se podía hacer del momento. Bueno, hacíamos también la alusión que los ciudadanos de a pie éramos como un partido de tenis, el público que veíamos la pelotita de lado a lado. Bueno, una fotografía de esa tribuna, de esos ciudadanos de pie, en datos oficiales del INDEC, te indica que hoy el 49,6% de los menores de 14 años, la mitad de los menores de 14 años, datos oficiales del INDEC, están en situación de pobreza. Es decir, que viven en hogares que no pueden cubrir sus necesidades esenciales. Y el 11% permanece en la indigencia. Cuando decimos indigencia, aclaremos que no tienen lo suficiente para comer, para la ingesta diaria, ¿sí? Esa es la fotografía de los menores de nuestro país. La mitad están en hogares en situación de pobreza, ¿sí? Y mientras tanto, seguimos deshojando la margarita a ver cómo llegamos, sí, a diciembre. Mientras se boludea, el mercado boludea con nosotros, hay gente que no puede llevarse un plato de comida a la mesa. Es así nomás. Bueno, Dani, hemos llegado al final de este programa, sí, desventurado. Se quedan en la continuidad de la Colectiva Radio. Se quedan con Tenemos que hablar, ¿sí? Aquí en vivo, y para todos ustedes, gran programa radial para la noche, lo recomendamos. Liani, gracias por la operación, como siempre. Correcta, muy eficaz su operación. Notable. Cuasi brillante. Muy bien, perfecto. Estrécheme la diestra. Nos reencontramos nosotros el miércoles a partir de las 20. Y los dejamos con Tenemos que hablar. Chau, hasta la próxima. Adiós.